o cuáles son los hilos o cuáles son los estilos que un poeta va a manejar a lo largo mismo de la obra. Y entonces, por ahí podemos decir a veces que tal poeta se mete mucho con el tema, con X tema, ¿no? Con el tema de la muerte, con el tema del amor, con el tema de los tigres, como lo vimos con Lizalde, o estructura el verso de una u otra forma, o su luego decimos, es que la voz de tal poeta es muy clara, ¿no? Bueno, habría que también preguntarse y decir a qué nos referimos con que la voz es clara, o a qué nos referimos con claro, ¿no? En fin, hay muchos poetas que también son demasiado oscuros en el sentido de que como que no se percibe cuál es su estilo. Borges, por ejemplo, suele ser a veces así. Suele irse a... suele hablar de diferentes temas o suele incluso hacer, meter referencias inexistentes. Y entonces a veces podemos decir que su obra es bastante oscura en ese sentido, pero no. De hecho, esa es como que la marca que Borges tiene en su obra. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos un compendio de poemas, nos damos cuenta de que muchas veces en ellos hay ciertos poemas que se refieren a casi lo mismo o que tienen la misma temática, a pesar de no estar compuestos por la misma persona o por el mismo autor. Y más o menos de eso es de lo que vamos a hablar hoy. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hayan algunos poemas, o hay algunos poemas que se llamen arte poética o ars poética, en este caso es lo mismo, en donde van a hacer como que una especie de, no de crítica literaria, pero sí de una especie como de modelo o modelaje de la poesía. En este caso, el nombre arte poética se refiere más a hablar de, por ejemplo, de la poética de Aristóteles o de la poética de Horacio. Horacio, un poeta latino, lírico. Esa es la primera referencia que tenemos al escuchar la palabra arte poética, porque precisamente la poética de Aristóteles es un arte poética. Y por ahí Horacio también escribe un arte poética. Ambas obras hablan sobre cómo deben estar compuestas las obras, ¿no? Cuando hablamos de la poética de un autor, ya dijimos que estamos hablando sobre el estilo, sobre la técnica, del cómo es que el autor organiza o qué elementos utiliza a lo largo de su obra. En este caso, las poéticas de Aristóteles y de Horacio hablan de la composición de las obras, de cómo éstas deben estar conformadas. Si uno echa un vistazo a la poética de Aristóteles, por ejemplo, va a encontrar que cómo debe estar organizada una obra de teatro, ¿no? Y bueno, dice, habla sobre, por ejemplo, la unidad de tiempo, la unidad de espacio, la unidad de acción. Y por otro lado, al revisar el arte poética de Horacio, nos dice, por ejemplo, que debe haber un estilo medio, que el lenguaje no debe ser ni muy vulgar ni muy elevado, que debe haber mesura, que no habrá exageración, que hay un tipo ideal de verso para cada estilo o cada asunto del que se trate, etcétera, ¿no? En fin, esas dos poéticas nos dicen, establecen modelos para cómo conformar una obra, ¿no? Ahí es donde nos explican. Pero el problema aquí es que esa arte poética de la que ya dijimos no es a lo que nos vamos a referir hoy. Ellos hablaron de arte poética, pero no hicieron un arte poética. Es decir, es como decir la diferencia entre hablar de crítica literaria o hacer crítica literaria y hablar de una... o hacer literatura, mejor dicho, ¿no? Repito, una cosa es hacer crítica literaria o hablar de crítica literaria y otra cosa es hacer literatura. Un poeta, por ejemplo, se dedica a hacer objetos artísticos, en este caso, no sé, poemas, ¿no? Y un crítico literario, por otro lado, hará ensayos sobre esos objetos literarios. Esa es como que la diferencia. Las artes poéticas de Horacio y de Aristóteles, en este caso, están como que a la par de la crítica literaria. Sin embargo, hay otros autores como que mezclan estas dos cosas, como que hacen o quieren establecer un tipo de modelo de cómo, por ejemplo, debe estar estructurado un poema, pero lo hacen a través de un poema. Y hay, como les decía, hay ciertos poemas que tienen como título precisamente arte poética, que no son precisamente estos estudios sobre la poesía o sobre lo literario, sino que son en sí mismos textos literarios. Solamente que estos poemas son poemas, bueno, obviamente, pero están denominados de esta forma, ¿no? Como arte poética. También pretenden explicar o proponer cómo se puede llegar a la composición de un poema o de un objeto literario, pero ya decíamos que con la diferencia de explicar que esta explicación está pues contenida en el objeto literario mismo, ¿no? Es como si, a ver, es como si yo ahorita les dijera la receta de un pastel, ¿no? Y ya, ¿no? Les digo los ingredientes, el procedimiento, etcétera. Pero imagínense que mejor les hago un pastel en donde escribo en el pastel los ingredientes y el procedimiento. Es más o menos algo similar. Y bueno, ahorita vamos a un corte, pero al regreso ya entraremos como que con los ejemplos para que se entienda mejor. No sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité de Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, hablar al teléfono 30 92 1246, atención de 7 a 20 30 horas. Vamos a un corte, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y cuarto. El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta, incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital. Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas, para contribuir al desarrollo de la sociedad con total certeza jurídica. Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos, junto con nuestro INE, organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años, para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE... Unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une! XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Y estamos hablando de el arte poética, estos objetos literarios, poemas, que van a contener como que un modelo de cómo sus respectivos autores concebían el cómo hacer un poema, más o menos, ¿no? Poníamos el ejemplo un poco burdo del pastel, que no es lo mismo que te den una receta del pastel a que en el pastel mismo esté la receta. Y bueno, como primer ejemplo, tenemos el soneto sonetil de Lope de Vega, que curiosamente no se llama arte poético o arte poética el poema, sino soneto sonetil. Sin embargo, sí se parece a un arte poética como las que vamos a ver después. Bien, y ese es precisamente el ejemplo del pastel, ¿no? Del que les mencionaba. Soneto sonetil es un poema que nos dice, es un soneto que nos dice cómo está compuesto un soneto, ¿no? Es lo que les decía hace rato. No es lo mismo que yo ahorita me ponga a hablar y a decirles la receta de algo, a que en el mismo objeto al mismo objeto literario esté ahí, digamos, la receta, ¿no? O la explicación de cómo debe ser. Lo voy a leer para que se entienda mejor. Soneto sonetil. Un soneto me manda ser violante, y en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro terceto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y ya está hecho. Es decir, aquí Lope de Vega nos dice cómo está compuesto un poema, y más exactamente, un soneto. Vemos, por ejemplo, que cuando va en el segundo cuarteto, en el segundo, justamente a la mitad del segundo cuarteto dice, y estoy a la mitad de otro cuarteto, ¿no? Entonces, ahí hay una correspondencia muy genial entre el fondo y la forma. Después, en los dos últimos tercetos, dice, por el primer terceto voy entrando, ¿no? Ese es el primer verso del primer terceto. Que voy los 13 versos acabando, ¿no? Precisamente en el decimotercer verso está este verso. Que voy los 13 versos acabando, ¿no? Contad si son 14 y ya está hecho. Ese es el verso número 14. Entonces, es una forma muy genial, muy ingeniosa de explicar la composición de los objetos literarios, en este caso del poema. Y bueno, repito, aunque Lope de Vega no le pone el nombre de arte poética, podríamos nombrarlo justamente como un arte poética, a pesar de que se llame soneto sonetil. Otros autores posteriores ya tratarán estos objetos literarios como arte poética. Me refiero ya al nombre como tal. Y bueno, antes de continuar, me gustaría como que ahondar un poco más en esta explicación del soneto sonetil, y en donde justamente Vega nos enseña cómo está compuesto un soneto a través de un soneto, ¿no? Es decir, la cosa explicada en la cosa misma, para acabar pronto. Hay una función, no sé si el otro día, cuando hablamos de la lengua, lo expliqué, pero hay una función de la lengua, que es la función metafísica, la función metalingüística. Hay muchas funciones de la lengua. Por ejemplo, la función comunicativa, ¿no? Utilizamos la lengua para comunicarnos. La función poética, Un ejemplo de ello es precisamente un poema, ¿no? Tiene una función poética de transmitir, en este caso, algo que se llama literatura. Bueno, toda la literatura. Y la función metalingüística se trata de explicar la lengua a través de la lengua. Es decir, no tenemos otro mejor ejemplo de cómo explicar cómo funciona nuestra lengua que por la lengua misma, ¿no? Entonces, a eso se le llama metalingüística. Y si eso lo trasladamos a lo que estamos hablando ahorita, pues creo que es un ejemplo bastante válido en decir que estos objetos literarios, poemas, que son arte poética, pueden llamar metapoética, ¿no? Que precisamente es explicar cómo está compuesto un poema a través de un poema, ¿no? Como ya dijimos hace rato, la cosa explicada a través de la cosa. De los poemas que voy a seguir leyendo, voy a leer todos y los voy a leer completos para que ustedes se dejen conmover por aquello que en la poesía a veces nos deja un poco perplejos, ¿no? Porque no es lo mismo que lea todo completo a que no lo lea. A lo mejor ustedes pueden identificar algún verso que les guste y después de eso ir al texto mismo, ¿no? Otra cosa también que es importante decir, ya en lo sucesivo de los poemas que voy a leer, es que estos poemas, a diferencia de las artes poéticas, por ejemplo, de Aristóteles o de Horacio, estos poemas, estas artes poéticas de los poetas, no proponen un modelo rígido, ¿no? Sino todo lo contrario. Y ahorita, por ejemplo, en Ars de Asunción Silva, lo van a notar. El verso es vaso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que la continua lucha ajó del mundo frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados en gotas de rocío, para que la existencia mísera se embalsame cual de una ciencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida, de aquel supremo bálsamo basta solo una gota. Este poema es bastante bellísimo, bueno, a mí me gusta mucho, y tiene que ver con esa libertad creadora que se propone dentro de cómo hacer poesía. A diferencia del soneto sonetil de Lope de Vega, este Ars de Asunción Silva no está en metro medido. Es más, los versos están un poco más, más sueltos, más libres. Es decir, el soneto, como ya vimos, es una forma más rígida. Tiene 14 versos distribuidos en dos tipos de estrofas. Aquí, aunque no cabe duda de que a Asunción Silva también le gustaba el verso medido, aquí lo dejo un poco más libre, precisamente para que, con esto quiere decir que el verso ideal no es tan ideal. O sea, en este caso, el verso ideal es como que más libre, por así decirlo. No existe así como que el verso ideal, una pauta rígida que siempre lo limite. Y eso suena hasta como paradoja, ¿no? Que no hay poema ideal más que el ideal, ¿no? Por así decirlo. Y observen lo que dice, el verso es santo, poner en él tan solo un pensamiento puro. Es decir, libre de un poco de artilugios, de cosas rígidas, de cosas que no sean tan poco claras, etcétera, ¿no? Allí verted las flores que la continua lucha ajó del mundo frío. O sea, allí verted las flores que la continua lucha desgastó del mundo frío, ¿no? Recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados en gotas de rocío. Es decir, poner lo bello en la poesía sin tanto artilugio y sin tanto pomposidad, etcétera, ¿no? cosa que hacían otros poetas, ¿no? Otros poetas lo que hacían es precisamente eso, para que un poema se escuche a poema, lo sobrecargan a veces de metáforas y de imágenes demasiado rebuscadas o demasiado rimbombantes, que después de todo solamente se presta a que un poema engañe o pueda engañar. Es decir, el poema, por lo menos para Asunción Silva, debe ser sincero, ¿no? Por eso dice un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes, como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Ese ebullir de imágenes también ya lo hemos explicado antes, cómo los poemas se van llenando de imágenes intensas que remitan al lector a experiencias pasadas o a sentimientos propios. Y esto también es muy bello lo que dice, para que la existencia mísera se embalsame cual de una ciencia ignota, quemándose en el fuego del alma eternecida, de aquel supremo bálsamo va hasta una sola gota. Esa existencia mísera es la que el poeta debe embalsamar en la poesía. Más adelante también esa idea se va a repetir con otro poeta, pero es cierto, o sea, ese es como que la labor del, no solo del poeta, sino del escritor, la de embalsamar la mísera existencia, ¿no? ¿Embalsamarla de qué? Bueno, de figuras literarias, un poco ficcionalizarla, un poco envolverla en esta función poética que tiene la lengua. Creo que vamos a... Sí, y es hora de ir a nuestro break, a nuestra pausa musical. Disfruten esta canción. I wanna be loved, not cheated. I don't want no man. Here's me. Him back my ear. I can't respect. Cause I'm a hard woman at heaven, and I know that. Oh, he's got to be scared. Yeah. You just heard. Tell me. He's got to be scared. Yeah. You just heard. Tell me. Of a woman or a half-packed man. He's got to be scared. Yeah, I use his head and to be on. He's got to be scared. Yeah, I use his head and to be on. I wanna be loved, not cheated. I don't want no man. Thank you. you like the other girls do. Cause I'm a woman, being 21. When I find myself a man, I have myself some fun. He's got to be slayed. Yeah, you deserve it. Hey, it can be on. He's got to be slayed. Yeah, you deserve it. Continuamos en el Alep, gracias por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar una canción que se llama Demasiada Mujer para un Hombre Dominado, de una banda que se llama Bierta, que bueno, es de los principios de los 70. Es una banda formada por puras chicas. Creo que el otro día les había hablado de una banda que se llama Fanny. Bueno, son contemporáneas. Igual, creo que honestamente pienso que es de esas bandas que merecían un poco más de reconocimiento en su época y que afortunadamente se están recuperando gracias a la magia del YouTube, y ahí ustedes lo acaban de escuchar, es una canción bien genial. Bueno, continuamos hablando sobre Arte Poética, esta serie de poemas concebidos como, vamos a decir, como propuestas de cómo hacer un poema o cómo debería estar conformado un poema. Y nos quedamos con lo del poema ideal. Al decir que hay un poema ideal o una manera ideal de hacer poesía, hablamos sobre un modelo a seguir, un molde que debe ser llenado y que por tanto tiene un límite. Pero la poesía, sabemos, a diferencia de otros discursos literarios, nunca se colma. Es decir, no obedece a la rigidez de las reglas. Hay reglas, sí, por ejemplo, para la métrica del verso, ¿no? Como ya vimos. Pero no para el contenido del poema ni para la extensión. Es decir, no importa si obedecemos o no las reglas de la métrica o de la forma, lo que tendremos al final es un poema. Están, por ejemplo, los poemas de verso libre, ¿no? Que no son poemas ejemplares, no son poemas ideales porque tal vez no obedecen cierta métrica, pero que son poemas, y ejemplos hemos visto muchísimos, ¿no? Desde luego existen características esenciales del poema, pero no ideales. Hablábamos de la imagen, de la composición de la imagen o de la composición de la metáfora o de aquello que diferencia entre el verso y la prosa, y entonces decimos, esto no es verso, esto no es prosa, esto es poesía, ¿no? Porque tiene un ritmo determinado, tiene, en fin, características determinadas, pero que no son ideales y que por tanto no son limitantes. Para algunos poetas, el poema ideal es el que precisamente rompe muchas veces la idea de poema ideal, ¿no? Y ahora vamos a leer un poema de Vicente Huidobro que se llama Arte Poética. El de Asunción Silva se llama Ars, que de hecho es una palabra que se puede traducir como arte. En el caso de Huidobro sí lo nombra como Arte Poética. Y dice más o menos así, y ahí está bien clara la idea de cómo podría ser un poema. Digamos, cómo hacerlo, cómo debe estar estructurado. Bueno, no cómo debe ser estructurado, sino de cómo es la manera más o menos ideal de hacerlo. Dice que el verso sea como una llave que abra mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuanto no da vida, mata. Estamos en el cielo de los versos. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis las rosas, oh poetas? Hacedlas florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Si nos damos cuenta, no es como una receta de cocina, una receta rígida de cómo hacer un poema, pero sí nos da Huidobro unos pequeños tips, ¿no? Y también viene con la idea anterior que tenía Asunción Silva de embalsamar la existencia mísera. Y aquí se repite, cuando dice aquí que el verso sea una llave que abra mil puertas, inventa nuevos mundos y cuida tu palabra, ¿no? Es decir, todo eso, hacer florecer en el poema. ¿Por qué cantáis la rosa, o poetas? Hacedla florecer en el poema, ¿no? Es decir, no hablar sobre rosas, sino hacer que el poema sea una rosa, ¿no? Esa idea se entiende y es bastante, bastante buena. Porque el otro día hablábamos, por ejemplo, de, no sé si se acuerdan, de Lorca. Y en el Romancero Gitano, por ahí, cuando estaba haciendo la investigación para el programa, por ahí leí que Lorca lo que hacía, a diferencia de otros poetas, era que Lorca no escribía sobre los gitanos, sino que Lorca hacía el propósito de escribir como si fuera un gitano más. Porque bueno, hay diferencias entre poesía anterior a Lorca que trataba sobre gitanos y en ella se trataba de ver al gitano como algo, digamos, como algo exótico o como algo ajeno. Como decir, ah, mira, ya va el gitano y el gitano tiene esas costumbres, ¿no? Es decir, había una descripción del gitanismo, pero desde fuera de lo gitano. Y lo que Lorca hizo es meterse en ese mundo gitano y desde ahí tener una voz gitana. Vimos, por ejemplo, que Lorca utilizaba ciertas palabras que se utilizan en la jerga gitana española. Y entonces dice, bueno, dicen sus críticos, ah, bueno, eso es que Lorca no ve desde el exterior, sino que precisamente hace florecer el poema como si él fuera un gitano más, ¿no? Como si los gitanos escribieran su propia poesía, no como una descripción, sino como un florecimiento desde adentro. Y aquí está la misma idea. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Y este verso siguiente es también muy conocido de Huidobro, cuando dice, el adjetivo cuando no da vida, mata, ¿no? Algunos poetas suelen sobrecargar sus imágenes uniendo indiscriminadamente sustantivos con adjetivos. Y dicen, ah, bueno, pues la rosa blanca, ¿no? Esta fastidiosa soledad, ¿no? El cielo azul, la blanca nube, la rosa blanca, la rosa roja. Bueno, sí, o sea, podría darle colorido, podría darle un matiz a la imagen de la que se está hablando. Pero Huidobro bien dice que el adjetivo, cuando no da vida, mata. Es decir, en lugar de ayudar a que la imagen tenga fuerza, le vas a restar justamente esa fuerza, ¿no? Esa fuerza poética de la que quieres llenar, y por tanto va a salir contraproducente el solo llenar de adjetivos tu poema, ¿no? En fin, este es un como pequeño consejo que Huidobro nos da a través de un poema. Y ahí está el arte poética. Otra vez, explicar la cosa mediante la cosa misma. Hay otro poema que se llama igual Arte Poética, pero en este caso está escrito por Jorge Luis Borges y creo que no nos va a dar tiempo a leerlo todo, pero a ver, lo vamos a intentar y solamente hasta donde nos quedemos. Solamente voy a leer dos o tres párrafos, dos o tres estrofas y las siguientes las leeré regresando del corte. Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río,

www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros en este último bloque. Y bueno, continuamos hablando de arte poética, estos poemas, estos objetos literarios a modo de propuestas, de modelos de cómo hacer un poema. Y un verso interesante también en el arte poética de Huidobro es el último, son los últimos tres versos. Solo para vosotros poetas, viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Es decir, el poeta tiene libertad creadora de hacer lo que sea. De hacer lo que sea y de escribir de lo que le valga en gana. Por eso dice, solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. Sin embargo, esta libertad creadora también va a estar un poco delimitada. Ya hablábamos de que hay reglas que se rompen y también de que hay ciertas características para que un poema sea visto como un poema. No tampoco vamos a empezar a escribir chorro mil cosas, así como, no sé, hoy me siento triste. No, pues no, eso podría escribirse en un poema, pero no es solamente eso la poesía, no solamente es la descripción de un sentimiento. Es la utilización de la lengua, es el embellecimiento de la lengua, es todo eso. Entonces, también esa libertad creadora va a estar, si no delimitada, por lo menos sí va a tener en cuenta ciertas características para que pueda ser considerada como una creación poética. Y la metáfora, o aquí el símil, o aquí la comparación entre Dios y el poeta, no es gratis tampoco. Pongamos el ejemplo de Dios. Dios tiene libertad creadora de hacer lo que sea, ¿no? Sin embargo, no ha creado al hombre con la nariz en la nuca, o no ha creado al hombre con los oídos en las rodillas, ¿no? O sea, es decir, sí hay libertad creadora, pero esa libertad creadora también obedece a un orden, obedece a un propósito. No, Dios no nos hizo con, bueno, para los que creen en Dios, Dios no hizo al hombre, por ejemplo, es una metáfora nada más, Dios no hizo al hombre, por ejemplo, con dos bocas, ¿no? O con tres orejas, o con dos cabezas, sino hizo al hombre como tal como está. Volvemos a lo mismo. Hay un propósito detrás de esa libertad creadora, y el poeta también debe hacer lo mismo, o el poeta debe también tener en esa misma consideración. Hace 8 días hablamos de Eduardo Lizalde, y él también tiene algunos textos en donde que podrían ser ocupados, bueno, o nombrados como arte poética. Sin embargo, él no decide nombrarlos como tal. Hay un poema que se llama poema, y que guarda también, este poema guarda cierta relación, o mucha relación, con el soneto sonetil de Lope de Vega, porque es ver el poema en el poema, como ya hace rato dijimos. Lo leo rápidamente. Todo poema es su propio borrador. El poema es solo un gesto que revela lo que no alcanza a expresar. Los poemas, de perfectísima factura, los más grandes, son exclusivamente un manotazo afortunado. Todo poema es infinito, todo poema es el génesis, todo poema nuevo memoriza el futuro, todo poema está empezando. Bien, ¿por qué guarda cierta relación con soneto sonetil de Lope de Vega? Porque es ver el poema en el poema mismo. Nos está describiendo un poema en un poema, dentro de un poema. Hay otro muy, muy, muy rápido, que un poema que se llama Verso, en donde, y eso también creo que se me pasó decir los ocho días, Lizalde en su obra tiene tintes de irónicos, ya lo vemos en el buen ejemplo de Beatriz, tiene como que tintes paródicos, tiene una reescritura por ahí de un poema de Miguel Acuña, de Manuel Acuña, y más o menos como satíricos también, o burlescos. Irónicos es la palabra. Verso. Uno cava en el verso, hunde la pluma en él, hasta que corren las primeras gotas de sangre por la página. Pero el verso no corre, se queda ahí parado, nadie lo conoce, nadie lo lee o conoce. Se escucha el aire de imprenta que multiplica el verso por 1,000 o 5,000. Ya impreso, la burla es más graciosa, otras mil veces no será leído. Entonces tiene esa... Aquí explica la inutilidad de romperse la cabeza haciendo versos para que finalmente nadie termine leyéndolos, ¿no? Entonces es un poco también un arte poética, pero jugando con esa ironía de algunos que utilizan muchos artilugios para querer hacer un buen poema y que al final de cuentas no sirve de nada porque el poema no es leído, ¿no? Entonces, si ya tuvo el primer error haber sido concebido de esta forma, se multiplica por 1,000 en la imprenta porque otras 1,000 veces no será leído. Bueno, y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una buena tarde, un buen fin de semana. El Alep se despide con esta rola, Cuando el amor se va, de unos cuates que andan por ahí. Yo soy Martín Aldaminano. Hasta la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, el Alep 2020. Instagram, el-alep. Y también estamos en WhatsApp, 5560-616697. Teléfonos en cabina, 597-978-5252. Y si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como El Alep en lavoladora.org. Nos escuchamos el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.